La diferencia entre la violencia ilegítima y la legítima la pone el que vence el conflicto. Porque si mañana nosotros matamos a Ginsberger, matamos a Piñera y matamos a 200 pacos y a 1000 milicos, vamos a ser nosotros los que vamos a poner las reglas del juego, y a eso no le vamos a llamar violencia, le vamos a llamar refundación del Estado chileno. Y piensen ustedes que así ha sido la historia por los siglos de los siglos, al menos desde que hay Estado. Ahora, ¿de qué posición nos vamos a poner nosotros? ¿Desde la violencia o desde la antiviolencia?